ya quedó viudo Eliseo. Una culebra la mató en el camino culebrero. Una culebra la mató en el camino culebrero. La burrita se murió. La burrita se murió. La burrita se murió. La burrita se murió. La burrita se murió.